Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El segundo encuentro andino sobre cultura de paz, el rol de la educación para todos, se efectuará el 16 y 17 de octubre próximos, de 9 a 16 horas, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Quito. Este evento tiene como objetivo profundizar la reflexión sobre el importante rol que tienen los docentes y comunicadores sociales en la promoción y construcción de la paz, y proponer estrategias concretas y articuladas que pueden inscribirse en la Agenda Educacional Post-2015. En el encuentro se expondrán las diferentes e innovadoras experiencias de docentes y periodistas de Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador. Internacionales. Managua. Continúa hoy el quinto encuentro de la Orquesta Juvenil Centroamericana y del Caribe, que se efectúa del 11 al próximo 18 de octubre en Nicaragua. Entre las obras que se ejecutarán se encuentran la Novena Sinfonía de Beethoven, el Danzón II del mexicano Arturo Márquez, entre otras obras de compositores latinoamericanos. Alrededor de 134 jóvenes de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana y del país sede asistirán a un campeonato musical y realizarán tres conciertos, dos de ellos en el Teatro Nacional Rubén Darío de la ciudad de Managua, capital de Nicaragua. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.